Los elementos del procesamiento de audio son dispositivos que alteran o modifican de alguna forma las características del sonido, cuando éste está representado por una variable eléctrica. Las características son amplitud, rango dinámico, frecuencia, tiempo y timbre. Radio Universidad de Occidente presenta Ozono, música instrumental. Ozono, música experimental. Ozono, electroacústica. Iniciamos. Hola, bienvenidos a una nueva emisión del programa Ozono de Radio Universidad de Occidente. Saludamos a quienes nos escuchan en el sistema Multiplex, en radiovisión.com.mx y en FM La Técnica en Argentina, así como en diversas emisoras alrededor del mundo. Su servidora, Fátima Flores, está en la conducción y Álvaro Robles en la producción. Este día hemos recopilado muchas piezas interesantes y atractivas, pero también preparamos las del recuerdo. Así que, como vamos a iniciar esta edición especial dedicada a Konami Computers, House the Great y a Shane nos presentan en primer lugar del álbum Mandara el movimiento número 1. Thank you. Ozono, música instrumental. Escuchamos a Hausti Grace y a Shane con el movimiento número 1 del álbum Mandara en esta edición especial de Konami. Y es precisamente sobre Konami el siguiente medley que nos interpreta Dennis, titulado Armed Combat. Ozono, música experimental. Armored Combat fue lo que nos ha presentado Dennis en su medley de Konami. El siguiente turno es de Carbo Hydro-M, quien nos interpreta del material Pop en Twin B, la melodía The Great Wall Beyond de Klaus. Ozono, electroacústica. We'll be right back. Eso fue la interpretación de Carbo Aydro en... con la melodía The Great Wall Beyond the Clouds, extraída de Pop Hen Twin B. Continuamos con el especial de Ozono dedicado al sello Konami, con la siguiente remasterización hecha por Ryan Eggby, titulada The Empty of the Black and White, obtenida del material Castlevania Adventure. Ozono, música instrumental. Of the Black and the White fue lo que escuchamos a Ryan Eggby del material Castlevania Adventure, y del mismo escuchemos a Master Hatchet con Take Up the Whip. We'll be right back. Ozono, música experimental. Hemos llegado al final del programa. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al correo electrónico sistemax32@hotmail.com. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Occidente y al sistema multiplex como radiovisión.com.mx. Un saludo para todos aquellos muchachos que nos están escuchando por ahí. También en FM La Técnica hasta Argentina y en diversas emisoras de radio alrededor del mundo. Se despide de ustedes su amiga Fátima Flores, a nombre de Álvaro Robles, en la producción. Hasta pronto. Este es el bonus track de Ozono. La tecnología permite controlar con precisión los parámetros del sonido: altura, intensidad, timbre y duración. Con esto, el compositor puede crear nuevos sonidos y manipularlos. Radio Universidad de Occidente presentó Ozono. Hasta la próxima semana. El programa Ozono es producido en México por Radio Universidad de Occidente. Algunos derechos reservados. Creative Commons International 2007.